poder, eso es lo que pretende ser. Un lugar de la fila que cree que la imagen te hará desplazar. Tu pasado como algo irreal, inventando una vida ideal, ocultando ante los demás.